va Montiel. ¡Montiel va! ¡No! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina es campeón del mundo! ¡Pero el cielo lo hizo, Diego! ¡Lo hizo Cuchufo! ¡Lo hizo el Tata! ¡Lo hizo Luque! ¡Lo hicieron ustedes, jugadores! ¡Que se ganaron el cielo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Messi es campeón del mundo! ¡No podía ser de otra manera sino sin sufrir! ¡Argentina! ¡La selección argentina de Lionel Scaloni es campeón del mundo! ¡Argentina! ¡Argentina campeón del mundo, bicho!